vaya. Uy, te fumo en Ginés de la Fataunay. Everything a Paul. Pueden apreciar, el Banco del Tiempo está llevando a cabo una gran expansión por todo el planeta. Y ya estamos a punto de alcanzar nuestros merecidos objetivos. También estamos completando nuestra ocupación en esta ciudad. Pero tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en este sector. En el anfiteatro. La reunión ha terminado. Repitamos todos juntos. ¿Quién tiene tiempo? No tiene tiempo. ¡Himno! ¿Quién tiene tiempo? No pierde tiempo. ¡A trabajar! Sin ley no hay sinde. ¿No? Ley sinde. Sinde, sí. Sin descargas. Sin descargas, sin... no, porque descargar siempre sin ley, ¿no? Siempre. Siempre se descargaba sin ley, porque ahora hay ley para no descargar. No sé. ¿No? ¿Vamos para atrás? Digo yo, a ver. Entonces, yo ahora, por ejemplo, el otro día digo, tengo que descargar. Y voy y le digo a uno que hay ahí que se llama Torrén, no el de la película, otro. Digo, oye tú, descárgame esto. Y empiezan a aparecer páginas hasta que al final descargas. In the beginning, at the boring time, back in 1999, the man killed the lion between punishment. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop, and black man had soul. No, not a drop of blood, 'cause we the all kill the rock and roll. Yo soy Yana y vengo con Momo y Gassiopea. Yo soy Rafa y veo al otro de cristal, al otro lado del cristal, a DJ Pili. Yo estoy, porque lo de ser depende, muy cabreado. Gassiopea está en el puerto de Granadilla. Momo está en Fuerteventura. Dicho de otra forma, esto es Irradia, el programa de Puente Humano. Y estamos en Radio Geneto, aquí, en uno de esos lugares donde se resiste alguien todavía a dar su tiempo, su vida y su identidad a los hombres vestidos de gris. Esta tarde vi a los del Banco Mundial vestidos de gris. Será de la Gestapo. Esta tarde vi a los del Fondo Monetario vestidos de gris. Que nos han enterado de que hoy es el Día Internacional de la Poesía. Y de la primavera. Porque Perséfone se ha conseguido escapar del inframundo y de un marido un poco desagradable. Bueno, amigas, amigos, la referencia de arranque era Momo. Momo, que está aquí acompañándonos en uno de sus ejemplares históricos. Un ejemplar histórico que tenemos de Momo, una edición de 1978 de este libro. una edición curada, transmitida, compartida, salta a la vista. Sería para hacer una foto y colocarla en los medios digitales que tenemos, empezando por la página web, puentehumano.blogspot.com, y una de las manos privilegiadas que acarició este ejemplar está con nosotros y es una poeta que se llama Ana. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Rafa. Parece que nos conociéramos ahora. Eso es lo bueno de tener amigos renovadores. Entonces, este libro, ¿qué edad tendrías cuando lo tocaste por primera vez, Ana? No sé, tendría 7 años, tendría 8 años, no tendría más. No tendría más. Y decía, Momo sabe escuchar. Se le llenaba toda la cuevita que tenía el anfiteatro, se le llenaba de gente. ¿Y por qué? Porque Momo sabía escuchar. Sabía escuchar a la gente. ¿Tú también conocías este libro, Manolo? Sí. Ok, muy bien, entonces. Son. Yo echo de menos, ¿no? Que el salto que hubo, ¿no? El salto cuantitativo y cualitativo que hubo. Se haya ido todo, o se pretenda que todo quede en sumiso y sumisión, ¿no? Uh-huh. Con unos poderes, no son tantos, tío. Todavía hoy por hoy, en el siglo que estamos, el 80% de la energía es humana. El 80, Rafa, de verdad, esto es científico, sí, no, de verdad, tío. Que 80% de la energía que se maneja es humana, y eso ¿dónde, por dónde se...? Eso está, tío, yo lo he oído, no lo invento, yo no tengo ninguna necesidad, yo no estudio esas cosas, pero hay gente que se dedica, ¿no? Hay otros ahora que también están, que se llaman Geografía Operativa, que es una red de geógrafos que se dedican a buscar sitios seguros. Y uno dice, bueno, a ver si me entiendes. Es decir, porque hay un banco de semillas a riesgo de nuclear y todo en el norte de Europa, en Finlandia. Un banco de semillas, de plantas, de semillas, de cosas que se cultivan, de todas las semillas del mundo, de todas. ¿Y las que están guardadas ahí son transgénicas o son de la de toda son la vida? Auténticas. Son las auténticas. Auténticas. Las han cogido hasta de los poblados africanos. Tienen las primeras semillas. Y de las primeras las guardan, sobre todo las del maíz, que las encontraron en las tumbas, en las vasijas de barro, las ponían con arena. Y ahí se mantiene la semilla porque es seco. La semilla funciona con humedad. Cuando no hay humedad se queda. ¿Quiénes son los propietarios de esos bancos de semillas, amigas y amigos? Los humanos. ¿Pero qué humanos? ¿Los más humanos o los menos humanos? El 99%. Luego hay otro 100% que se cree que todo es suyo. Pero ese hay que convencer a ese 1%. Bueno, amigas y amigos, si ven a alguien cerca de la gris tapo, vestido avisen de grise, de notificación. Y si quieren ser escuchados a través de este canal, pueden hacerlo. Y si quieren venir hasta aquí, hasta el estudio, para que le escuchemos aquí, también pueden hacerlo. Y frente a los hombres de grises, en la noche brilla la luz. ¿De dónde? No lo sé. Tan cerca parece y tan lejos. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Lo que quiera que sea, luce, pequeña estrella, según una vieja canción infantil de Irlanda, lo leo en el libro de Momo. Echando trapos viejos para volver a empezar. Si la nada inunda tu fluir y el ruido tu percibir, despierta de esa condena. Serás tan libre como libre quieras ser. Silencia y escúchate. Adiós, son radiantes que alimentan tu luz. Bueno. Y el tema es importante, el nombrar a Momo es importante porque nos roban el tiempo. O sea, Momo es una niña. Momo es una niña. Que sabe escuchar a la gente. Que sabe escuchar a la gente. Y que ve cómo hay gente que le roba el tiempo a otra gente. Exacto, y ella quiere devolver el tiempo a la gente. Se da cuenta escuchando a la gente que a la gente le falta tiempo. Pero no, yo creo que sí, sobre todo eso, tiempo para poder escucharse a sí mismo. Pero nos roban el tiempo, nos roban el pasado, el presente y el futuro. ¿Y cómo nos roban el tiempo? Una de las claves que tiene, por ejemplo, la renta básica, que es una propuesta en la que la gente pueda tener unas condiciones, las condiciones básicas cubiertas, transporte, comida y techo. Si tú ya tú tienes esa necesidad descubierta, tu tiempo lo vas a emplear en crear algo que a ti te guste. Pero si nos roban el tiempo, que no tenemos esas necesidades cubiertas y tenemos que emplear en el tiempo en cubrir esas necesidades, que por lo general son en situaciones y en circunstancias de, entre comillas, bueno, no me gusta la palabra esclavitud, pero entre comillas un poco encadenado, no te sobra a ti el tiempo para crear, desarrollar, investigar, analizar, reflexionar y evolucionar al fin y al cabo. Entonces, robar el tiempo es sumamente, darse cuenta de que se nos roba el tiempo es sumamente importante. Cuando tienes que ir deprisa todo el tiempo. Como dijo, que la vida es eso que pasa mientras me pilla haciendo otra cosa, ¿no? Uh-huh. O mientras estoy pensando en otras cosas. Uh-huh. Sí, es cierto, sí. Amiga, amigo. El ser o el ahora. ¿Le están robando el tiempo? ¿Necesita ayuda? Llame aquí a Radio Geneto, 922. Hágalo. 63-38-48. 63-38-48. Métale un 922 delante. Binta en Casamance, al sur de Senegal, dice: en el norte tienen los relojes y nosotros aquí tenemos el tiempo. De darle tiempo al tiempo, dar cuerda y respiro a tu reloj. Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejar hacer al sol. Es solo cuestión de darle tiempo al tiempo, dar cuerda y respiro a tu reloj. Despliega la autopista su larga cola negra, le pisó el terreno al huerto de la abuela. El caballo de Atila envidia su poder tras la huella del asfalto. La hierba ni se ve. En el arce, medio metro bajo tierra, sueña, espera, llegar a ser. Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejar hacer al sol. Es solo cuestión de darle tiempo al tiempo, dar cuerda y respiro tu reloj. Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejar hacer al sol. Es solo cuestión de darle tiempo al tiempo, dar cuerda y respiro tu reloj. Una buena noticia, dos buenas noticias, tres buenas noticias. Una buena noticia: en Haití, en la localidad de Ansapitre, próxima a la frontera con Haití, donde no hay ningún lugar para conectarse a internet, donde desde hace tiempo una serie de personas que han ido yendo y viniendo desde Canarias especialmente, intentan apoyar a los centros educativos. Ahora hay un lugar donde conectarse y es un ciber que ha montado un instituto, un ciber que quieren mantener con el apoyo de organizaciones y de colegios, institutos de Canarias, para que sus jóvenes interactúen con jóvenes de aquí. Eso está funcionando. Otra buena noticia: en Senegal, en la escuela de elemental de Arti Grinor, barrio de Louga, está llegando ya una señal de internet por wifi. Uh-huh. Y una tercera buena noticia. Alguien desde Togo nos ha invitado a viajar a Togo y recibirnos ahí. Se llama Latifu y está conectado en este momento a internet en el Skype. Sí. Hola, Latifu, buenas noches. Espérate, que entrará en breve. Ah. Está en el Skype, pero dentro de poco estará también en la emisión. Se le cae mucho la conexión. Vamos a ver si consigue comunicar con nosotros. Tenemos, como siempre, al Sáhara adelante, pegado en, aquí en la en un ordenador, no en la pantalla, sino directamente en el fuselaje del ordenador, diciendo, vacaciones en paz, contribuye a traer un niño saharaui el próximo verano. Cada verano es un poco más difícil, pero se siguen trayendo niños saharauis y sigue viajando y yendo y viniendo la solidaridad con el pueblo saharaui. Momo, una niña que no acepta que la gente se quede sin tiempo, nos acompaña durante todo el programa de hoy. Estoy cansado, dice mucha gente, de oír siempre hablar de crisis. Bueno, pues, ¿y qué tal si en vez de hablar de crisis lo llamamos estafa y le ponemos otra música de fondo? Vamos a ver qué música nos regala DJ Pili para hablar de lo que ya no llamaríamos crisis, sino estafa. The flute. ¿Estas son las herramientas necesarias para una buena estafa? Sonaba la crisis por las televisiones. Vamos a ver, tenemos al señor Matas, tenemos al señor Cocaína Inacabable, tenemos un montón de amigos y amigas que son del mismo género humano igual que nosotros, pero que están más apegados que el carajo a la materia, ¿no? Están ahí un contrachapado. Soldados ahí, necesito más. ¿No? Sí. Todo se está programando a 15, 20 o 30 años. La gente que tiene ahora mismo economía, que son cuatro, esta gente está acaparando ahora los recursos naturales. Te voy a contar. La burbuja inmobiliaria no es ni más ni menos que una cosa se compra por 3, se vende por 6, se recompra por 9, se vende por 15, se recompra por 28, se vende por 42, y mientras los bancos van dando dinero se va haciendo una bola. Y aplaudimos. Espera. Y a todo esto, imagínate, cada vez que se firma un papelorio de estos, el banco se lleva... El banco, el notario, el otro, Moroto, el de la moto, Ritaco, Internacional. Vale. Pero dinero nadie ve una perra. Ahí se hablan de millones, todos los que tú quieras, pero no se ve. Físico no existe, es todo. Bueno, pues hay lo que se llama la crisis, lo que estamos pasando ahora, tiene un nombre que es crisis económica y crisis financiera. Es decir, una crisis económica es aquella por las que un país vende sus productos a donde sea y a cambio de ese dinero ese país dispone para sus gastos, ciudadanía, etc. Crisis financiera, eso que está pasando ahora, que ya es la cuarta o la quinta, Es decir, el capitalismo como tal no funciona, porque tú no puedes ganar dinero si no curras, tío. Vamos a ver, joder, si aquí nacemos para currar, ¿cómo va a haber una gente que esté ganando miles de millones y no curres? Aquí hay un señor en estas islas que durante 20 años, día y noche, ha estado ganando 100 millones de pesetas diarias. Durante 20 años, tío. ¡Qué suerte! ¿Y qué actividad? ¡Qué suerte! Eso es lo que... O sea, ni un catarro, ni una gripe, ni nada, ni nada, nada. ¿Pero tú crees que eso...? Vamos a ver, espera. Ahora yo te cuento la segunda, ya te la dije, ¿no? La estafa de que el banco le da dinero al banco y el banco se lo presta al gobierno y el gobierno se lo paga más caro, porque el banco, su misión es dejar y cobrar interés. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues ahora esto pasa con la alimentación. Ahora yo soy X, ¿no? Y le digo a un tío, cómprame toda la producción de arroz del mundo. Sí, uh-huh. Igual que se invierte en petróleo, se invierte en oro, se invierte en armas, se invierte en tal. Todo el arroz de este invierno. Todo el arroz. Y lo tengo yo. Entonces tú quieres arroz, ¿no? ¿Qué pasa? Si esto tú lo vives en África todos los días. O sea, tú vienes a mí. Oye, colega, que necesito arroz para la paella y tal. Sí, sí. Pero mira. Son 2000. Por ejemplo. ¡Oh! Ah, mira, ¿sabes? Mira, son 2000. Es que ya el sistema mismo te está llevando al binario, al sí y el no. ¿No me das las pelas? Bueno, pues no, pues te vas. ¿Sí o no? ¿Sí me das el dinero? Sí, hay arroz. ¿No me das el dinero? No. Sí y no. No, no. Sí, sí. No, uh-huh. No. ¿Comprendes? Entonces esto llega ya a un momento que se ha descontrolado el tema. Tanto es así que ahí ahora mismo hay una serie de problemas graves en Kenia. Kenia hay fincas enormes, enormes, valladas, y los keniatas, que tienen una ideología y un credo y una tal de que ellos y las vacas, por donde van, ellos son los dueños de la tierra, con las vacas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahora las vacas muchas se les han quedado enganchadas en los cercados, las alambradas estas que ponen, ¿no? ¿Me entiendes? Porque la vaca no razona, la vaca ha pasado. Porque a todo esto están comprándose de forma masiva tierras. Millones de hectáreas. Están comprando África, Rafa. De hecho, el presidente de Senegal, uno de los problemas que tuvo fue que vendió un montón de tierras a unas empresas italianas. La gente se levantó en esa zona y finalmente tuvo que dar marcha atrás, y esas tierras no están en manos de esa empresa italiana. ¿Qué ocurrirá si ganas las elecciones? No lo sabemos. Pero bueno, estamos saltando muy rápido, tal vez. Pero compréndanos, es que también nosotros estamos en crisis, perdón, en estafa. En estafa. No es que estemos estafándoles a ustedes, al menos no conscientemente. Pero sí que tenemos la sensación de que nos están estafando. Es decir, estamos fuck. Mira, ¿cuándo empezó esto? ¿Hace 3 años? Más. Más, 4 años. Cuando más, empezó, más. Digo por la televisión, ¿no? Diciendo crisis, miedo, crisis, ¿no? ¡Miedo! Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Crisis de qué? Si los pobres siempre hemos estado en crisis, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Claro, eran la crisis de ellos. Pero siempre ha sido de ellos. Pero ellos querían hacernos entender que la crisis era de todos. Porque todos, de verdad, no me gusta juzgar cada vez menos, pero somos todos sinvergüenzas. Sí. La rue Saint-Honoré, j'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'Opéra, je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. Vamos a compartir ese dato también en antena, ¿por qué no? Venga, Manolo. Dices que Francia y Alemania tienen 300 pesetas en euros, no, en deuda. ¿Cómo es? Es que yo soy un poco duro con lo de la economía, ¿eh? A ver. Ya. No. Vamos a ver. Es decir, ya te lo he dicho antes, la economía financiera, que es la que se basa en un ordenador y controla al F8, por ejemplo, o control al menos 7, ¿no? Compro, vendo, pero no saco un duro del bolsillo, sino todos nada, son dígitos ahí en los ordenadores. Claro. Y para eso tú tienes una serie de gente que por un porcentaje durante el día se parten los cuernos para conseguir la mayor rentabilidad. Sí. Por ejemplo, sí. Vale. A todo esto, añádelo, por ejemplo, que el ha habido una reunión hace 4 días de los países productores de armas mayores del mundo. ¿Se han reunido los productores de armas? De armas, sí. Porque durante los últimos 8 años el incremento de armas ha supuesto un 37% más. Ah. Y entonces resulta que primero China compraba armas a tutiplén, todo el mundo vendiéndole, aparte de lo que tiene, que es la deuda soberana, el 70% de Estados Unidos y casi el 45% de la española, por no decirte la tiene China. La tiene China, tío. 45% de la deuda soberana de España, 70% de la deuda soberana de Estados Unidos y además armas, ha comprado armas. Pero ahora China ya vende armas. Ah. Claro. O sea, vamos a ver. Esto está claro, ¿no? Es decir, hay un mundo que es el de esta gente que no tiene nada que ver. O sea, un tío que va a una pensión no tiene nada que ver con un tío que va a una suite de un Hilton. No es lo mismo. Sin embargo, está en el mismo planeta. Y quizás el esfuerzo del que va a la pensión sea más digno que del cabronazo que está en el Hilton. No lo dudo, Rafa. ¿De acuerdo? Entonces, periodo constituyente, eliminar lo constituido y hacer una nueva carta donde se recoja que pam, pam, pam, y eso que todos estén de acuerdo. ¿Me explico? Y quiere decirse que como nos afecta a todos, pues hay que convencer a la mayoría solo, fíjate bien, por las reglas democráticas, solo basta con convencer a la mayoría más uno. Y ya está. Y nos llevamos el gato al agua si ganamos. Y si perdemos, pues seguiremos igual o peor. Bueno, esto de la estafa, uno de sus principios básicos, lo explicaba también Eugenio en una película española. Y se lo explicaba a Mariano Ozores. Ozores hacía de banquero. Eugenio postulaba, es decir, bueno, se presentaba a un puesto de empleo en el banco. Y entonces él entraba ahí muy serio a ofrecerse trabajador en el banco. Y Mariano Ozores le atendía, ¿no? Con un puro en la mano. Y tenían esta conversación. ¿Un burrito? No, gracias, no fumo. Bien, la sociedad no puede permitirse el lujo de prescindir de gente válida. Y usted, lo sé de buena tinta, está preparado. Si usted lo dice. No lo dude, tengo buen ojo. Será bien recibido en nuestra casa, cuya única filosofía es bien sencilla: crear riquezas. Claro. Ve, eso no lo dudo. Vamos a ver, empecemos por algo sencillo, ideas básicas. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre. Bueno, así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobran un interés triple del que me dan a mí, o algo así. En el fondo un banco es una ingeniosa máquina de encarecer el dinero, como el Estado, pero en privado, más o menos. ¿Oye? No, si el truco es bueno. Un banco siempre vende duros a 7 pesetas, con la ventaja de que los duros son de los demás. Tranquilo, hombre, tranquilo. Trabaja demasiado con la manía del dinero. Necesita distraerse. Necesita distraerse. Saber escuchar. Saber escuchar. Necesita distraerse. Eso le termina diciendo el señor Eugenio al banquero. Wow, es que, vamos a ver. Yo entiendo que todo el mundo intente de alguna manera utilizar técnicas y estrategias para sacar beneficios de aquí y de allá. Bueno, al final terminas entendiéndole, diciendo, no somos sinvergüenzas, somos que no tenemos fundamento. No el fundamento este moral, sino fundamento interno, ¿no? Pero no tiene que haber un Estado que regule esto. Y no estoy hablando de un Estado comunista. Debería haber un gobierno que regule, ¿no? Porque si esto se hubiese regulado desde el principio, esto no hubiese ocurrido. De ninguna de las maneras. Ya, yeah. Pero la historia es la historia, ¿no? ¿Vale? Entonces, el hecho histórico es de que, por la razón que sea, por la razón que sea, hay unos criterios que intentan imperar sobre una gran mayoría. Y se han estado usando métodos que muchos ni se conocen, no lo dudes, no lo dudes, ¿eh? Yo te puedo hablar de la época mía de joven, que durante 5 años el ácido lisérgico era gratuito, no necesitabas ni receta ni nada, lo estaban dando gratis para ver qué reacción provocaba en la población, ¿vale? Una de las terapias de esto fue darle a 6.000 personas en el parque de Nueva York un terrón de azúcar con 1 gramo de ácido lisérgico. ¿Qué provocaba y para qué se daba? Eso es un alucinógeno, uh-huh. ¿Vale? O sea, provoca una dilatación de las pupilas de tal magnitud que la percepción tuya es mucho mayor, ¿no? Vale. Bueno, estaban experimentando con las personas y luego lo han usado pues como todo. Pero ¿con qué excusa lo experimentaba? ¿Para qué? Pues para hacer muchas cosas. Por ejemplo, ha habido gente que ha hecho cosas bajo los efectos de y no se ha acordado después, ¿no? Yo sé que hay por la red algo que habla de una matanza de Shabra y Shatila, de que los que intervinieron les borraron el chip, les borraron esa acción del cerebro, no la recuerdan. ¿Qué te parece? Shabra y Shatila fue 300.000 personas. ¿Vale? Un suceso que ocurrió en Líbano. Sí, los campamentos de refugiados. Quiero decirte que cuando yo hablo de la historia, es porque no aprendemos. Da la sensación de que alguien tiene que hacer aquí, pero vamos a ver, oiga, señor, si yo soy el que me comprometo, pues déjeme usted a mí. ¿Cómo era esa frase que decía? El pueblo que trabaja no necesita un gobierno que le divierta, sino que le dejen divertirse. Eso lo dijo un tal Jovellanos. ¿Lo repetimos? Sí, lo repetimos, ¿no? Sí. Vamos a repetirlo, venga. Yo sé. El pueblo que trabaja no necesita un gobierno que le divierta, sino que le dejen divertirse. Yeah. quiera que se ponga, me la tiene que pagar. ¡Qué humanidad! ¡Criticones! ¡Qué humanidad! Yo vivía en Mexiquito y ahora vivo en otro lado. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Después me fui para el distrito y ahora vivo en San Germán. Humanidad, caballeros, qué humanidad. Oíd todos qué decimos, casi es tarde, vigilad que os roban vuestro tiempo, no seáis tontos, despertad. Oíd todos qué decimos, no os dejéis engañar más, el domingo a las 3, no seáis tontos, acudid. Hoy vi a Momo en el Cotillo, hoy vi a Momo en Corralejo. Siendo tu padre un blanco, tú saliste una java. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más? Que os roban vuestro tiempo, que os roban vuestro tiempo. Pasado, presente y futuro. Que os roban vuestro tiempo. Hoy vi a Casiopea en Granadilla. Que os roban vuestro tiempo. No seáis tontos, despertad. Hoy vi las papeleras llenas de basura en los colegios. Están llenas porque se recorta en la educación y se recorta en la limpieza también. Ah, mira, curiosamente, ¿por qué no vamos a comentar lo del informe PISA? Que parece un informe hecho a prisa. Pues no, no es que el informe fuera hecho a prisa, sino que los periodistas que dieron referencia a este informe sobre la educación en Canarias, en muchos medios de comunicación, se debieron de dar mucha prisa para hacerlo tan mal. Vamos a ver, no soy el único que ha oído en algún medio de comunicación que según el informe PISA de la educación en Canarias, le pusieron los orégano. Profesores, no lo sé, pero según ellos, según se ha oído, los profesores en Canarias tienen que trabajar más. Ah. Tienen que cobrar menos. Ah. Vale. Bueno, pues si uno se lee el informe, encuentra cosas curiosas como, por ejemplo, que los profesores de la enseñanza pública en el Estado español trabajan un promedio de 150 horas más que los de Europa. El promedio de horas que trabajan los profesores en Europa es de 150 euros, perdón, horas. 150 horas menos que en España. 170 con relación a la OCDE. 150 con relación a la Unión Europea. Vale, entonces, qué raro, ¿no? ¿Qué ocurre? Ah, pero vacaciones. ¿Y no será que es que en Alemania tienen un mes entero de vacaciones en verano y todo el resto lo tienen mucho más repartido? No solo los profesores, sino también los alumnos. El informe ese se le olvidó poner que no debería haber ninguna persona que se dedique a la educación fuera de la educación. Es más, si un profesor tiene que trabajar, una profesora, 2 horas para que hayan 10 profesores más trabajando, tendría que haber sido de esa manera. O sea, menos tiempo, hablamos otra vez de Momo, menos tiempo y más personas comprometidas. Claro. Y en actividad. De todas formas, no es que el informe esté mal hecho. El problema es por qué de pronto se difunde eso y no se difunde, por ejemplo, que según ese informe, en Canarias en concreto, la proporción entre inversión y rendimiento es mucho mayor en la educación pública que en la educación privada. Es decir, que se consiguen mejores resultados con menos dinero invertido en la pública que en la privada. Porque no se comenta, por ejemplo, en titular otro dato, como el de que hay más acoso escolar en la educación privada que en la pública. ¿Y por qué cuando se da una información en el titular, además es una información errónea? Da que pensar. ¿Quién los coge? ¿Quién lee el informe PISA? Es raro, ¿no? Es raro, sí. Es raro. Parece como que realmente tienen que matarse unos a otros, ¿no? Los profesores, a los matarse con los albañiles, con los barrenderos, con los carpinteros. ¿No seremos todos hermanos? ¿No seremos todos hermanos de esclavitud? Y ahora con el mundo sanitario, que estaba tan... estaba, de alguna manera estaba protegido, pero se está quitándole esa protección también. Sí, sí, hay situaciones en los hospitales de Canarias que muchos médicos comparan ya con hospitales de campaña. La comparación no sé hasta qué punto es ajustada, pero entre las cosas que se han hablado con datos concretos, no de algo que ocurre un día, sino que se repite, es que no hay cama para tanta gente y entonces están empleando las camillas de las ambulancias para ubicar a la gente. Las camillas. ¿Qué? Si la ambulancia tiene que salir sin camilla. No. ¿Por qué? Porque sí, porque no. Necesitamos un asesor que nos informe con exactitud. Y lo tenemos muy cerca, pero quiere estar callado por ahora. Se llama DJ P. Plat olio sopa kikili shalda urup edan edo klik ikimili kili klik baga biga iga laga boga shega sai soi bele armatido pun baga biga iga laga boga shega sai soi bele armatiro pun chirristi mirristi gerrena plat olio sopak ikili shalda urrup edan edo klik ikimili kili klik baga biga iga laga boga shega sai soi bele armatido pun baga biga iga laga boga shega sai soi bele armatido pun shirishti mirishti gerrena plat olio sopak ikili shalda urrup edan edo klik ikimili kili klik sei chi e sei cei mei assai o ic miere nana ai e sei ci vei e soi en mei di a chi omen vuoi e sei sei e vei e cienen i e sei ci e vera sai e sai o soi enen vuo viene marai chi e da sai ci e dono mei genen arai e sei e vei chi e nen do ic min arai sei suo vi e cei noin die che marai chi e net mai chi en nuo pai che sei chi e soi ci mai demen sei chi asmi ya sai doi chimia y así me ha caído avanzai. Empezar a convocatorias. A decir convocatorias y convocatorias, pero le voy a dejar las más peliagudas a Rafa y voy a convocarles a un encuentro que hay en el O'Clock de este sábado 24. Se reanuda el O'Clock como bar de ambiente y yo quiero decir desde aquí que que bueno, que pierdan su tiempo, ¿no? Que pierdan su tiempo. Vale, y estos días, lunes, martes, miércoles, ha habido un seminario, ¿hay alternativas al capitalismo? Y hoy mismo también se ha celebrado una charla, audición, debate sobre la reforma laboral en el Ateneo de La Laguna. Lo organizó Revoluacción y lo anunciaban de esta forma. ¿Tienes dudas sobre la reforma laboral? El Grupo Revolución te invita este miércoles 21 a las 7 y media de la tarde a participar en la proyección debate sobre la reforma laboral en el Ateneo de La Laguna. A las primeras 20 personas en llegar les obsequiaremos con un CD documental. Recuerda, este miércoles en el Ateneo de La Laguna a las 7 y media de la tarde. Infórmate, no lo dudes, es nuestro futuro. Mañana a las 10:30 pueden asistir a una conferencia del Sáhara y España, claves de una descolonización. O a las 4 a un seminario, ¿hay alternativas al capitalismo?, que continúa. O a las 6 de la tarde a la asamblea del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública. O al ciclo de cine sobre Michael Moore con el documental Psico. O a las 7 de la tarde también, conocer juegos guanches inéditos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pueden ir a la agenda de convocatorias en puentehumano.blogspot.com y ahí tienen esas y muchas más detalladitas. También el viernes, ciclo cinematográfico África Hoy a las 8 de la tarde. Y el sábado, El sábado a las 12 de la mañana, manifestación contra la exclusión social. Manifestación para calentar motores, para más cosas, y manifestación que también para calentar iniciativas para la tarde, porque a las 7 de la tarde tenemos la concentración contra las prospecciones petrolíferas. Uh-huh. Y si después de eso quieren ver cine, pues el ciclo cinematográfico África Hoy. Pero el movimiento no para. El lunes pueden reunirse en la plataforma de afectados por la hipoteca, si está en situación o si tiene algún familiar que se encuentre con problemas con la hipoteca, puede pasarse por ahí. O a las 8 de la tarde ir a la charla de una activista saharaui, Ahmad Hamad, sobre la situación de los derechos humanos, alias conocido por El Gigante, y una persona que tiene muchos amigos aquí en Canarias. Y continúa y continúa y continúa. Hay convocatorias siempre para despertarse y para moverse. puentehumano.blogspot.com.es. Socialista, si eres liberal, de verdad, de verdad, de verdad. Cuando tú te unas, cuando otros se una, cuando nos juntemos, será para ganar. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Bueno, pues no, salió demasiado alta la voz. Y salió demasiado alta, yo creo, porque es verdad que no nos escuchamos. Me dicen, ¿te apetece pera? Y yo le digo, no, la verdad es que no me gustan las manzanas. Así funcionamos. Mire, un cirujano italiano se denuncia a sí mismo por cobrar sin trabajar. Obligado a fichar diariamente, pasaba 6 horas y 20 minutos cruzados los brazos y sentado con la mente aturullada hasta que dijo: basta, no logro soportar más esta humillación. Estoy pensando en marcharme al extranjero. Las ofertas, al fin y al cabo, no me faltan. Esta es la amarga y frustrante declaración que ha hecho el doctor Domenico Scopelletti, de 50 años, uno de los más apreciados especialistas de cirugía maxilofacial de Italia, también reconocido a nivel internacional. Es un caso emblemático de la mala sanidad italiana. Dice: me han obligado a fichar y timbrar mi tarjeta diariamente. Me siento humillado. Estas son las palabras de este médico, pero no dejan de haber... Uno, dos. Sí, estamos ahí. Hola. Ahora, ¿no? ¿No? Cambiamos de micrófono. Ah, sí. Sí, sí, ahora sí. Venga, hay un poeta gallego que triunfa en Islandia. Elías Portela. Llegó a Islandia para aprender italiano. Esto parece bastante surrealista. Un poeta gallego va a Islandia a aprender italiano, pero termina convirtiéndose en uno de los 3 poetas más representativos de la lírica islandesa actual. Sí, también nosotros somos islandeses. Y radias islandés también, ¿no, Ana? Ah, y radias islandés también, sí. ¿Por qué no? Y brasileño, escucha esta canción, Rafa. Escucha qué ternura... Iremos traduciendo poquito a poco, paso a paso. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí. Dedicado a la primavera y al día de la poesía. Parou na lua, a vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres. Hay quien cree en milagro. Hay quien comete maldades. A quem não sabe dizer. Y hay quien no sabe decir la verdad. Esto es así, es isso aí. É isso aí. Un vendedor de flores. Enseña a sus hijos algo importantísimo: a escoger sus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de não vou parar de te olhar. A quem comenta maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. É um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar. Encantadora. Bueno, tenemos aquí algunas noticias interesantes, Manolo, como por ejemplo, hay un vídeo que ya está disponible por el internet, que lo tenemos, estamos reproduciéndolo aquí delante de nosotros, y es la filmación, Manolo, que no sabes de qué, del primer ensayo de vuelo de aviones teledirigidos, drones, llamado de otra manera, para intercambio de archivos. Pirate Bay, la bahía de los piratas, que no sé exactamente si es una empresa, si es una corporación, si es un... Es un servidor. Sí. Vale. Pues habían anunciado hace unos días que se podría pensar en simplemente lanzar unos aviones a moverse. Y entonces al cambiar de lugar, pues ya cambian de ley. Pa' aquí, pa' allá, pim, pa. Y seguir moviendo archivos. Moviendo archivos, moviendo archivos. Pues han hecho un primer ensayo en el que han puesto a moverse un pequeño enjambre de estos aparatos. Que son dirigidos con GPS en modo real y consiguen 100 megas de velocidad a distancias de hasta 50 kilómetros. Muta de los lugares de alojamiento con la única posibilidad de derribo tumbando a las máquinas en el espacio. Son 5 enjambres en funcionamiento lo que se ven en este vídeo. ¿Esto es un montaje? ¿Es real? ¿Es el futuro? ¿Es el presente? Ahí queda. Seguiremos enterándonos mientras que en Grecia los griegos le dan la espalda a los partidos mayoritarios ante las próximas elecciones. Es decir, parece que no quieren votar a los partidos mayoritarios. ¿Qué va a ocurrir en esas elecciones? A lo mejor se pueden leer poemas islandeses traducidos al griego, pero escritos por un gallego que todavía no está traducido al español, sí al gallego. Y están hechos en islandés. ¿Cómo este hombre consiguió tener éxito? Pues primero escribía bajo seudónimo, lo cual es un poco difícil en un país tan pequeño, donde todo el mundo se conoce. Oye, ¿y por qué no quiere publicarlo con su nombre? ¿Por qué? La gente desconfiaba. Entonces, finalmente, una actriz activista en temas sociales, leyó sus poemas en público poniéndose una barba y recitó en nombre de él. No se sabía nada de él, de este hombre, este Elías Portela. Y de pronto una colección de la United Kingdom Poetry Society, la Sociedad de Poesía del Reino Unido, lo eligió como uno de los tres poetas más representativos de la lírica irlandesa actual. El señor Elías Portela, sabemos que ha sido entrevistado recientemente por una radio de estas grandes, pero no renunciamos a convertirlo en un colaborador asiduo de este programa, por ejemplo. Mientras que Mercadona y El Corte Inglés se encuentran a la vanguardia en piquetes empresariales. ¿Qué son los piquetes empresariales? Pues una forma de llamar a lo que puede llegar a hacer una empresa para que no puedas hacer tu huelga, ¿no? Los piquetes sindicales, lo que se puede hacer para evitar que la gente no vaya a la huelga, pues, ¿y qué hace el empresario para evitar que tú vayas a la huelga? No ocurre nada. Bueno, hay una campaña que se llama 29M Huelga General Sin Miedo. Pueden seguirlas en Twitter, @29M Sin Miedo. Está permitiendo comprobar esta campaña hasta qué punto las empresas han perfeccionado la técnica piquetera invertida, ¿no? Pero no para favorecer, por tanto, las huelgas, sino para lo contrario. En esta página web se ofrece un formulario para que los trabajadores puedan revelar anónimamente las trabas que emplean sus empleadores para desanimarles de participar en el paro general del próximo día 29. Y bueno, el jueves ha destacado en el apartado Los hijoputas de la semana a las leyes marroquíes, incluyendo a determinados padres y determinados violadores. En concreto tiraban del caso trágico de Amina, una niña marroquí que fue violada a los 14 años y que fue obligada por su familia a casarse con su violador. Esto, que es presente todavía, desgraciadamente, para algunas personas en Marruecos, no se descarta que pueda ser futuro para otros lugares como aquel en el que vivimos. Si dejamos que Gallardón siga hablando con medias tintas, mientras 6 premios Nobel advierten de que la ciencia está en peligro en España, y la multa mínima que le llegó a los 4 mozos por pegar una paliza a 2 transportistas es tan mínima que como que no va a satisfacer a nadie con sentido común. Hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Ya aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Que nos estamos yendo, a ver. ¿Por dónde nos vamos? Segunda parte, los hombres grises. La cuenta está equivocada, pero cuadra. Momo busca a sus amigos y se encuentra con un enemigo. Un montón de sueños y unos pocos reparos. Una buena asamblea que no tiene lugar y una mala asamblea que sí tiene lugar. Una persecución alocada y una huida tranquila. cuando los malos tratan de hacer de lo malo lo mejor. Momo llega al lugar de donde viene el tiempo. Estos son los títulos de algunos de los capítulos de nuestra querida y amiga Momo. Bueno, como ya no nos marchamos, nos transmutamos, si nos permiten, porque que un policía te diga qué haces aquí fuera de aquí, pues yo digo que sí. Que... Bueno, entonces que sepáis, hermanos, hermanas, esencias humanas, de que la única arma que tiene un opresor es el cerebro del oprimido. Un abrazo.